Decía, el organizador no pone seguridad, nada. Pero como él te dice, muy familiar. Hay gente que, ajá, sí, familiar, muy bueno. Es un ambiente lindo que vos, claro, podés ir y decir, el día sábado me voy y me siento a ver fútbol. No solamente a nosotros, hay muchos equipos, claro, otros que equipos compiten, mucha gente buena, claro, que somos amigos en real de otros equipos, claro, gente conocida del fútbol que te fue dando. Y también deben tener la misma realidad que ustedes, son equipo de barrio, que, claro, lucha. Claro, sí, son todos equipos de barrio y como te dijo él, hay equipos, es más, hasta nosotros a veces nos quedamos a ver partidos de otro equipo que conocemos a lo mejor dos o tres jugadores que son amigos nosotros o que jugamos juntos, ¿me entendés? Amigos que te dio el fútbol, que a lo mejor hace mucho que no lo ve en la cancha jugando y ese día lo ve, ¿me entendés? Y te quedas para verlo un poquito, para verlos un poco. El compañero que no habla nada está calladito ahí. Bueno, es algo increíble. Gracias por darnos el espacio este que es la radio, que es momento inolvidable para muchos. Los chicos que están escuchando están muy agradecidos. La verdad no podían venir todos, pero vinimos unos pocos para hacer ruido. Nosotros agradecemos, la verdad, que traigan ustedes esa impronta del barrio, ¿no? Siempre rescatamos nosotros el valor y la identidad que tenemos todos por el barrio. Y este programa y este espacio, la idea es esa, traer a gente que labura día a día, que rescata y valora el espacio, y valora, como decía el compañero, al vecino, ¿sí? Ir a jugarse un partido, exacto, para el vecino. Exacto, eso es la motivación que tenemos el día a día para poder ser buenas personas, digamos, en la vida, y que todo sea lindo y que en conjunto llevemos al Club Peñarol un poco más arriba de lo que está. Genial. Sí, yo creo que a más de uno en esa final, o sea, yo me anoto, a más de uno en esa final se le llenaron los ojos de lágrimas, sí, y hasta se le cayeron, sí, se le cayeron lágrimas porque es el barrio, o sea. Yo te lo puedo decir porque tengo conocidos, gente, familiares que vienen desde hace muchos años atrás que vienen con Peñarol, que se caía, lo levantaban y así se fue. Entonces la idea era, ¿me entendés? De esa enseñanza que nos queda a nosotros, esos colores, porque son, claro, colores que se llevan adentro del pecho, o sea, porque además que es un equipo con tus amigos, es el club del barrio. ¿Y por qué surgió lo de Peñarol? ¿Es por el Peñarol de Uruguay? ¿Cierta simpatía? Peñarol, o sea, yo te cuento más o menos lo que me han contado a mí. La historia del barrio, ¿no? Como... Claro, resulta que fueron, creo que 5 o 6 personas iban a disputar el nombre. Vos sabés, disculpa que te interrumpa, en el 87 Peñarol gana una Libertadores, por eso yo quedé pensando si era que de ahí no, mejor coincidencia. Claro, yo por lo que tengo entendido fue por un tema de sorteo, tenía creo que 3 o 4 nombres más que se podía... Defensor Independiente. Quería llamarse Defensor Independiente y no sé qué otro nombre estaba, ajá, entre medio, y fue a sorteo y quedó Salió Peñarol. Eligieron los colores amarillo y negro. Amarillo, no, claro. Y quedó. Y nosotros, o sea, con la tecnología que hay ahora, ¿viste? Se puede ver más de Peñarol de Montevideo. Claro. Y no te digo llegar a ser como ellos, son unos grandes. Pero igual tiene impronta muy fuerte en Montevideo, Peñarol. De, claro, barrio, así, de candombe, claro, de, sí, de, claro, unión. Sí, más o menos. Y nosotros... Claro. Nosotros más o menos llevamos, viste, los colores. Digo, que no por algo sea, a veces sea, ¿no? Que... Claro, viste. La coincidencia no existe. Claro, sí, ajá, sí. Así que bueno, lo lindo de todo esto es que es todo entre vecinos y gente humilde del barrio. ¿Y la noche anterior de la final, como me imagino, donde habrán podido dormir? No fue solo una noche. Fueron varias. Yo creo que más de uno... La semifinal, que duró una semana, pasamos, la final. Yo creo que empezó de la semifinal, creo que ya se sentían los nervios para la final. Yo creo que fueron desde de semifinal. Cuarto, pasamos a partir de cuarto de finales. Ustedes ya se vieron, dijeron, acá hay posibilidad de... Y sí, porque sí. La verdad que vamos a lo que es, tenemos un gran arquerito que se llama Brian Amaya. Saludos a todos y la verdad que es un gran arquero y se le hemos dado la confianza para que se afiance cada día más en el arco y es un gran arquero que muchos lo ven y es nombrado en el predio de los Andes. Más de uno se lo ha querido llevar y él... Es de Peñarol. Es de Peñarol. Club y... Sí, oh. Por ahí... como te digo, eran los cuartos de final, tuvimos de los cuarto semifinal, los pasamos a penales. O sea que el arquero fue... Fue fundamental en esos tres partidos, fue fundamental. Yo creo que la final... ¿La final también fue por penales? La final también fue por penales. Yo creo que la final... Monumento para el arquero, entonces. Sí, ah, de cuartos de finales, yo creo que la final se la lleva el arquero. Se la lleva el arquero por todo lo que hizo, por darnos esa victoria en esos tres partidos que fueron fundamentales. Fue decisivo. Y aparte por la confianza que agarró, él era... Cuando empezamos el primer campeonato... Teníamos otro arquerito, que era Matías, y él siempre lo tomaba como referencia, y lo miraba y aprendía, claro. Hasta que en un momento, bueno, se dio la mala... ¿Tuvo su oportunidad? Claro, la mala noticia. ¿Muy chico el arquero? ¿Qué edad tiene? 20, creo que tiene 20. Imagínate la responsabilidad. Es el más chico del equipo. Sí, él y Jesús, ellos dos son los más chiquititos, son los... Como los niños pibes, del grupo que los cuidamos más que mal. Los cuidamos y además le brindamos, como se lo decimos todos los partidos, le brindamos la confianza que gracias a Dios ellos toman eso de nosotros, a veces de la experiencia que uno tiene, ¿no? Ellos también se fijan en eso y gracias a eso van aprendiendo. No somos... Como te dijimos recién, no somos ningunos profesionales, somos chicos de barrio, que muchas veces nos tocó jugar a varios tenemos un club encima, claro, que hemos jugado y hemos aprendido, y hay chicos que no lo tienen y bueno, entonces ellos toman de referente a veces eso de nosotros que somos los mayores. ¿Y estas diferentes categorías que tienen, por ejemplo, la primera, en qué edades se manejan para ser de primera? Es libre. Tenemos gente de 30 y pico que puede jugar en primera. Que juega y también en condiciones, así claro. Que lo inoxidable, mientras el jugador se sienta bien, bienvenido sea para la primera. Puede tener 40 años, perfecto, 40, 50, 60 y nosotros y en el torneo, la reglamentación del torneo también está permitido libre. Porque es fútbol 11 libre. Está bien.